Díganle que su partida me ha dejado un mal sabor y yo traté de llenar la ausencia que dejó. Acepto que no fui el mejor por huir como un cobarde, perdón. No lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue. Díganle que jamás yo lo volví a llorar. Alguien, por favor, le cuente la verdad, que ya tomé un remedio pa' mi corazón. Yeah. No lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue. Díganle que jamás me vuelve a lamentar. Alguien, por favor, le cuente la verdad, que ya tomé un remedio pa' mi corazón. Díganle ahora que su amor está en coma. Y si está con alguien, ya no hay vuelta atrás. Voy a ignorar los comentarios de la gente. Hoy te prometo que puedo cambiar solo por ti. Es imposible que te saque de mi mente. Mi único grito en esta vida es hacerte feliz. No hay cura, no dejo de pensarte en la noche, son oscura. Mi cama y tu ausencia se han vuelto tortura. No hay psicología que pueda engañar esa soledad, baby. Se pasan las horas, la cosa empeora. Adiós, bye bye. Aquí no hay vuelta atrás. Mejor estar sola. Ya habrá otra persona que me dice la piel y se lo va a perder. Y se lo va a perder. El que se fue sin que lo vuelto no hace falta. Ya del hospital de su amor me dieron de alta. Tengo otra vida de su que no soy partícipe. Pensé un sapo pensando que era un príncipe. Para mala compañía prefiero estar sola. Soy una reina y su destino controla. Quise que funcione, tengo a Dios como te. Siga su camino que yo tengo el mío. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo explicarte, ma? ¿Cómo puede ser que no pueda besarte, ma? Así la vida es un ciclo. Nos vemos, baby, hasta un nuevo aviso. Tal vez tú tienes a alguien más que piensas que te da lo que yo no te di jamás. No sabes que en el fondo esa no es la realidad. Eso es algo pasajero. No olvide que te quiero, no, no. Y no te he vuelto a ver. Dime de una vez a dónde tú estás. Y te voy a buscar. Dame, por favor, una oportunidad. Que yo tengo la cura para ese dolor. Y no te he vuelto a ver. Dime de una vez. Aún nos queda tiempo para recuperar este amor y quiero darte más. Nena, perdóname si te causé dolor. Otra, otra, que lo haga feliz. Otra, se siente esperarlo. Otra, que en mi corazón no hay nada para darle.